Bienvenidos al episodio 7 de Opinion League. Yo soy Alejandro Martínez y como siempre tengo conmigo a Ricardo Caballero. Bueno, Ricardo, el primer episodio del año. ¿Cómo han ido las fiestas? Muy bien, muy bien. Como siempre, mucha bebida, mucha comida, mucho de exceso, siempre exceso. Bueno, ahora hay que contestar. Maravilloso exceso. Sí, eso seguro. Hay que controlarse y volver a centrarse en el camino y a escribir código en línea recta ahora. Sí, porque ya hemos ido demasiado torcido las navidades. Perfecto. Pues bueno, hoy vamos a empezar por hacer una cosa que nos han comentado, que no hacíamos, y es dar los temas que vamos a tratar en el episodio. Y es bien cierto porque ni yo, que ya llevo un tiempo en esto del podcasting, ni a Ricardo se nos ocurrió hacerlo. Sí, gracias a Horacio Herrera, que nos mandó un mensaje en Navidad. Él sí que ha trabajado, no como nosotros. Y gracias a su feedback, pues sí, nos estuvo dando algunas opiniones. La verdad es que, bueno, creo que han sido muy positivas porque eran algunos aspectos, ni siquiera lo habíamos tenido nosotros en cuenta, y uno, pensándolo en frío, dice, ¿cómo no he podido caer en esto? Y así que, como siempre, agradecemos mucho el feedback, y cualquiera que quiera opinar, pues abierto estamos. Sí, sí. Por mi parte, esto de no decir los temas al principio, o sea, me sentó a mí como una patada al culo por no haberlo pensado. Porque ya llevo tiempo haciendo mi propio podcast, ya llevo mucho tiempo escuchando muchos podcasts y mira que no haberlo pensado. Supongo que la excusa que doy es que, como en el mío no lo hago, porque no hace falta, porque hablo de un tema solo, pues se me ha escapado. Lo siento. Yo siempre la excusa que doy es que, como eres tú el que sabe, claro. Yo me quedo con las cosas bonitas y las cosas malas que vayan para ti. Pues bueno, hoy empezaremos hablando un poco del feedback que tenemos de vosotros. Luego trataremos el tema principal de este episodio, que serán un poco las metodologías y programas con los que organizar nuestros desarrollos. Y finalmente tendremos el framework de la semana, que esta semana nos lo trae Ricardo. Sí, bueno, aprovechando el post que estoy escribiendo para OJTC, qué mejor manera que estrenar el framework de la semana de este nuevo año con aquellas herramientas que nos van a hacer la vida mucho más fácil. Pues empecemos. Nos ha gustado mucho ver que en el último episodio, en el post que tenemos en nuestra página opinionleague.com, podéis ir a visitarlo cuando queréis para ver las notas del episodio. Pues ha habido un par de comentarios que nos han gustado, porque nos han contestado algunas cosas que nosotros no sabíamos bien, sobre todo el tema de las App Store, que tratamos en el episodio anterior. Sí, bueno, gracias a los comentarios de Pedro Muñoz, que tuvimos el placer de conocerlo en la Barcelona de Scone, y de Rafa, nos han dado otro punto de vista a la hora de deployar nuestras aplicaciones, tanto para empresas, que era lo que íbamos buscando. Sí, para, si te parece, los leemos para la gente, que para dar un poquito de feedback sobre el episodio anterior, aunque sea rápido. Uh-huh. Pedro nos comentaba que las cuentas personales de desarrollador no pueden hacer distribución ad hoc, porque la política de Apple dice que eso no está permitido. Así que, bueno, si lo hacéis o lo hacemos, hay que ir un poco con cuidado. Siempre bajo nuestra responsabilidad, claro. Sí. Opinion League nos hace responsable, ¿no? No. Por otra parte, Rafa nos comentaba que también existía una App Store especial para empresas, en las que se pueden comprar aplicaciones al por mayor, y que las aplicaciones de esta App Store especial pueden ser públicas o privadas, y que además solo lo pueden ver IDs permitidas que tú quieras, o sea, que es un poco la solución más enfocada al tema que comentamos la semana pasada, aunque claro, será un poquito más caro, supongo, la cuenta de Pro. No, bueno, si no me equivoco, es una App Store paralela a lo que viene siendo la App Store pública que conocemos todos, en la que se centra en venta de aplicaciones al por mayor, pero con cualquier cuenta de desarrollador creo que se puede publicar ahí sin problema. Pues perfecto. Pues no tenemos más feedback, estos son los comentarios que teníamos, el mail muy agradecido que recibimos. Así que ya podemos pasar al tema principal. Pues sí, es un tema bastante interesante, la verdad. He de decir que a mí me viene bien escuchar, pero por desgracia no me viene tan bien actuar en consecuencia, porque yo para temas de metodología y tal soy bastante desastre. A mí me gusta todo el tema este de las metodologías ágiles, incluso el GTD para cosas personales, todo este rollo a mí me gusta, aunque ponerla en práctica es muy complicado, pero me gusta. No, a mí me gusta muchísimo saber de estos temas, porque todo lo que pueda hacer es mejorar, aunque sea un poco, me viene bien, pero soy una persona difícil de mantener los compromisos en este tipo de cosas. Sí, bueno, de hecho algún último episodio de Mundo Exterior también está enfocado a eso, porque es lo que estoy intentando llevar un poquito, cambiar algunas cositas de estas. Propósito del nuevo año, ¿no? No, bueno, llevo tiempo haciéndolo. A mí esto del nuevo año me parece una chorrada momentada, pero bueno, eso es otro tema. A ver, vamos a empezar un poco. Intentaré hablar un poco, no tanto de metodología, sino de los programas que he usado, que conozco para organizar un poco los desarrollos, para saber las cosas que tenemos que implementar, un poco el rumbo que tenemos que tener, si nos llegan bugs y todo este tema. Para empezar, voy a hablar de Pivotal Tracker, que es una herramienta muy enfocada al desarrollo Agile, que es la que uso hoy día a día en mi trabajo. Me gusta mucho porque es muy sencilla, solo de entrar tienes es un panel en el que ves todo el backlog, las tareas que tienes asignadas a ti mismo, y es muy visual, o sea, está todo repartido en columnas y para mí es muy visual, y es una lista que vas abriendo, vas empezando las tareas, las vas cerrando y punto, se te van yendo a la lista de hechas. O sea, para mí es muy visual. Me gusta mucho que tiene, que perdón una chorrada, pero hay que no las tienen este tipo de opciones, como por ejemplo puedes etiquetar, cada tarea, digamos, tiene diferentes tipos de categoría, por ejemplo hay las features, las bugs o las release, y además puedes taggear las features, y son chorradas que parece que deberían tener todos, pero no tienen. Y cuando estás intentando usar una herramienta de estas para enfocado a software, pues va muy bien. Principalmente está muy enfocado a escribir historias de usuario, y ya os digo, llevar una metodología muy agile, que automáticamente él te va calculando la velocidad del equipo en cada proyecto, y te va repartiendo en los sprints que tú le has marcado pues las tareas que entran y que no entran. Además te va dando las típicas gráficas que te ayudan a saber si vas a llegar al final del sprint a las tareas que te habían encomendado, o si ya vas mal los primeros días. La verdad es que va muy bien. No le saco todo el provecho que le podría sacar por el tipo de equipo y de empresa, pero la verdad es que muy bien. El único problema que le veo, y si os vais a la página de feedback de Pivotal Tracker también lo veréis, que mucha gente pide que no hay una visión general de múltiples proyectos. O sea, tú puedes ver, ir a proyecto, a cada proyecto en concreto, puedes crear varios proyectos, pero solo puedes ver un proyecto a la vez. No te calcula ni la velocidad de múltiples proyectos, ni tienes una visión general de los proyectos. Esto para empresas que tienen varios productos o que trabajan para terceros, por ejemplo, es un inconveniente bastante grande. Así que hay que tenerlo en cuenta. Yo el tema de la gestión de tareas la llevo un poco, bueno, más manual. Solo tengo un sistema de control de horas para asignar en proyectos y en tareas estos proyectos, pero el tema de los bugs y los features lo llevo un poco por cuenta propia. No utilizo ningún sistema, aunque bueno, sí que he probado Asana. Más que un sistema de control de proyectos, es un sistema de gestión de tareas. Bastante liviano, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Sí, Asana yo también lo he estado probando, quizá un poco más enfocado a la gestión personal que no a la de software, pero cuando lo estuve probando dije, bueno, pues ya que voy y lo hago pues para proyectos personales o con otros compañeros, pues voy a usarlo para software también. Y Asana a mí me gusta mucho, tanto la filosofía que tiene detrás, la empresa que lo está haciendo y todas las cositas que le van poniendo poco a poco, me gusta. El problema que le veo es que no está enfocado a software y, por ejemplo, lo que os comentaba antes, que tenías diferentes tipos de tareas en Pivotal Tracker, pues estas cosas y detalles que te ayudan mucho a la hora de desarrollar el software, Asana no las tiene. Sí, bueno, yo el principal problema que he encontrado es ese, que vale muy bien para gestión de tareas personal, pero a la hora de gestionar un proyecto no cumple con un mínimo de funcionalidades que serían necesarias. Sí, ese es un problema. De todas formas, si alguien está buscando una cosa por el estilo, es un pequeño equipo, pues lo queréis probar en su propia web, hay unos vídeos que te cuentan cómo ellos lo utilizan para gestionar el propio desarrollo de Asana, cómo lo hacen, cómo lo organizan por milestones y todo el rollo, y os puede, si lo veis cómo implementarlo, podéis montaros una metodología bastante buena. Otro sistema similar que he utilizado yo es do.com. Va muy en la línea de Asana, pero a mi parecer es algo más completo. Pero al final no deja de ser un sistema de gestión de tareas que, bueno, permite también tener listas de tareas compartidas, al igual que Asana. Que eso, bueno, sí que va un poco más orientado a la hora de desarrollar software. Pero es lo que he comentado anteriormente, que el sistema de añadir tareas es demasiado limitado como para que afecte a un desarrollo de un proyecto. Sí, yo personalmente do.com ha enfocado desarrollo, no lo he probado. Lo usé hace bastante tiempo, me la instalé en el iPhone, me parece, y no me acabo de gustar cómo estaba, pero me parece que era una versión muy, muy inicial. Ahora, por lo que veo, ya ha evolucionado bastante. Pero ya es lo que comentamos, ¿no? Que este tipo de programas para desarrollos personales parecen que están muy bien. Pero si. Y para en equipos, si no son especialmente desarrollo y cosas que necesitas, cositas concretas como diferenciar por categorías, tags y esto, pues hay muchos de estos que son sencillitos y que ya van bien. Pero la que pretendes ya empezar a organizar, que si fechas máximas de un grupo de tareas, agruparlas por temas, por pantallas y este tipo de cosas, pues te empiezan las limitaciones. Sí, bueno, yo la principal limitación que le veo a estos sistemas es, por ejemplo, ¿no? Si tú asignases por una lista de bugs, por ejemplo, que puedan tener ordenadas las conversaciones referente a un tema. Sí. Tipo, como sería, ¿no? un foro, pero sí, en, sí. En estos sistemas al final son una tarea donde le puedo añadir algunas notas, pero sí que es verdad que no puedes tener una conversación colgando de esa tarea. Bueno, quien dice tarea dice funcionalidad o dice... Sí, sí. En ese caso Asana sí que va... Eso sí que lo tiene muy, muy bien hecho, lo de la conversación. Básicamente porque es lo que ellos venden, que es muy fácil meterle conversaciones a las tareas, pero ya te digo. Yo personalmente, dejando de banda el trabajo los otros proyectos personales que tengo, en uno en concreto empezamos a trabajar en Asana, pero enfocado más a la gestión general del producto. Y por otro lado, cuando yo empecé a ver que en Asana no me gustaba, al final lo que he acabado haciendo es que el equipo en general trabajamos en Asana los diseñadores por un lado, el que va a hablar, el que es un poco más el comercial por el otro, y yo personalmente pues me voy a mi propio sistema, tengo Wunderlist desde antes que sacaran la primera versión. Es una aplicación que me ha encantado desde el primer día, soy un gran fan, y al final lo que hago es meter los proyectos estos que tengo, pues los meto en mi propio sistema en Wunderlist y sudo de lo demás. Claro, es un problema porque el tema de los bugs, pues al final me lo tienen que comentar a mí y yo los llevo a mi modo y no está todo en Asana, pero bueno, es lo que... Al final, esto tiene que servir para ayudarte y para facilitarte las cosas. Si estás en un sistema que no te acaba de gustar, no es productivo, no te ayuda. Entonces, aunque a veces te lleva un poquito más de trabajo que otras cosas más automatizadas, si tú tienes tu sistema montado que te funciona bien y estás cómodo con él, a veces te cuesta más hacer otras cosas que no hacer lo que ya tienes. Sí, bueno, yo Wunderlist sí que lo uso, bueno, no diría diario, porque como bien he dicho, soy de recordar poco las cosas, pero sí que lo uso bastante, pero al final me parece muy similar tanto a Asana como a Do.com, porque no deja de ser un gestor de tareas. Lo que me gusta de él es que permite tan pocas cosas que lo poco que hace lo hace bastante bien. Entonces, para un control de tareas asignadas a listas, creo que funciona perfectamente y de hecho, bueno, la nueva versión ya nativa en iPhone me parece un acierto, porque sí que es verdad que la versión anterior era inusable. Bastante. Y la versión actual para mí va francamente bien. Entonces Sí, sí que es ¿verdad? verdad que es un sistema que me gusta usar, pero más a nivel personal que otra cosa. Yo recomendaría para un sistema intermedio entre quizá Pivotal Tracker y bueno, Asana, Wunderlist, que son sistemas mucho más sencillos. No tenemos que irnos muy lejos. Aquí en Barcelona nació Teambox. Los chicos de Teambox han hecho una herramienta, bueno, un sistema de gestión de proyectos bastante a caballo entre un sistema sencillo, un sistema tan completo como quizás sea Pivotal Tracker, y funciona francamente bien. Y yo creo que si hay alguien que tenga dudas entre qué sistema utilizar, o quizá no ha utilizado un sistema de esa índole tan completo, creo que Teambox les podría venir francamente bien. A mí es un sistema que me gusta muchísimo. Sí, yo también lo he probado y la verdad es que está muy bien. Te facilita mucho las cosas y la verdad es que para trabajar con software tiene estas pequeñas características que van de perlas. Sí, bueno, yo lo he estado utilizando durante bastantes meses y bueno, tiene integración con Dropbox, integración con Google Docs. Entonces creo que es lo que te comento para adentrarse en este mundo de la gestión de proyectos y tal, me parece, diría que la mejor herramienta para empezar. Sí. Bueno, quien dice empezar dice continuar, ¿no? Sí, trabajar a fondo con ello. Creo que cada proyecto, bueno, con no muchas personas, creo que es un muy buen gestor de proyectos. Pues por mi lado, son todos los que he probado. Si tú tienes alguno más, Ricardo. Yo quería comentar también, bueno, aprovechando que este 21 viene David Bonilla aquí a Barcelona y aquí al grupo de Atalassian, pues quería hablar de su herramienta Jira. Tengo una de las herramientas que tengo en mente probar de aquí a no mucho, espero, porque la verdad llevo ya tiempo siguiéndola y me parece una muy buena herramienta, bastante completa. Y lo que más me gusta es la integración que tiene, tanto en plugin como, bueno, yo utilizo Hockey App para deployar las aplicaciones y tiene un sistema de integración que directamente los crashes de la aplicación te lo añade como un bug en Jira. Y bueno, esas cosas sabéis que a los desarrolladores nos hacen los ojos chirivitas. Todo lo que es automático nos gusta. Sí, bueno, yo creo que al final el mejor sistema es un sistema. Creo que siempre ese es el mejor sistema porque todo lo que haya estará allí. Entonces, este tipo de herramientas sí que es verdad que tienden a eso, a tener un sistema de control de horas, tener un sistema de gestión de tareas, un sistema de organización de equipo, de asignación de recursos. Entonces, al final, si logras encontrar el sistema que más se adecue a tus necesidades y además que coja todas ellas, no veo necesidad de cambiarlo. Sí, es lo que comentaba. Si tenéis ya un sistema montado, por mucho que otro parezca mejor, a veces es mejor quedarse donde estás y en lo que estás acostumbrado. Por supuesto, al final de lo que se trata, como siempre, es de que nos ahorre trabajo y esfuerzo, y si al final estás cambiando continuamente de sistema, lo que nos hace enlentecer nuestro trabajo, no le veo sentido. Yo creo que al final la mejor herramienta es la que uno sabe utilizar y le funciona. Sin duda. Pero para contradecirme un poquito, voy a pedir a nuestros oyentes a ver si se pueden pasar por el blog y dejarnos un pequeño comentario comentándonos a ver lo que utilizan ellos y porque a mí para trabajo ya no, pero para mí para los proyectos personales sí que me gusta averiguar a ver cómo trabajan los demás y a ver si encuentro alguna herramienta que me vaya bien. Y a dejar un desliz solo para las cosas de ver tareas personales. Así que Totalmente de acuerdo. Yo, o sea, sí que es verdad que estos sistemas tan completos casi siempre son sistemas empresariales, ¿no? A nivel de indie developer, o bueno, para proyectos propios sí que es verdad que no se suelen utilizar porque, aparte de ser de pago, son demasiado completos quizá para un equipo de dos o tres personas. Entonces, si alguien nos pudiese indicar cuál es su herramienta, y no es ninguna de las de aquí, pues siempre todos aprendemos, y quizá la mejor herramienta que nos venga a los dos esté todavía por descubrir. Seguro. Muchas cosas nos quedan por descubrir. Bueno, poco a poco. Pues pasamos ya al apartado que tanto te gusta, Ricardo. Sí, ya por fin estamos con el primer framework de la semana del año. Aunque suene raro decirlo. Y la verdad es que todos los frameworks de hoy me encantan. Además, de buena tinta que tú has trabajado también con ellos. Y bueno, estamos hablando de dos frameworks, Magic Record y Mood Generator. Sí, yo he trabajado Magic Record, lo uso activamente en un proyecto. Y bueno, el otro siempre te ayuda en cualquier proyecto, o sea que sí, sí que los conozco bien. Bueno, yo Magical Record lo conozco ya desde hace tiempo. Es verdad que estaba haciendo bastantes pruebas con él, pero bueno, el tema de que me encapsulara, bueno, he de decir que esto no lo hemos explicado todavía, Magical Record es un framework que te encapsula un poco, bueno, un poco mucho. Sí, mucho. Configuración y el setup de un core data, y además te provee una serie de funciones para todas las entidades generadas con core data que, bueno, ayudan muchísimo en la tarea de búsqueda, se minimiza, la verdad es que el código queda bastante limpio. Y bueno, yo, como te comentaba anteriormente, sí que es verdad que llevo siguiendo y he estado probando el proyecto durante mucho tiempo, pero siempre me ha quedado la espinita de decir, bueno, un proyecto que hace tanto, no, el día de mañana como tenga algún problema, arreglar eso no es fácil. Pero la verdad es que gracias a Luis Recuenco, un compañero, bueno, compañero no he tenido la suerte de trabajar con él, pero un amigo, sí que me estuvo dando algunas lecciones y me dijo que la herramienta es muy muy estable, la había utilizado ya en bastantes proyectos sin ningún problema, y en cuanto a rendimiento iba francamente bien, que veía prácticamente una tontería seguir un poco manejando Core Data. Hay estas herramientas que al final lo que tratan de hacer es de ayudarte y además de hacer que tengas menos problemas, siempre evitar bugs. Sí, sí, eso siempre va bien. Yo a mí me pasa un poco como lo que comentamos con el tema de Reskit versus AF Networking. Es lo que hacen tantas cosas y son tan grandes que a veces te da, si quieres cambiar alguna cosita o hay algún pequeño problema, pues es complicado. A mí me pasó que lo empecé a usar y cuando necesité iCloud, me parece que ahora ya está corregido, por supuesto, pero pillé justamente una versión que tenía un pequeño bug en la configuración de iCloud y bueno, me di con la cabeza contra la pared bastante tiempo navegando por sus foros y tal y en GitHub. Al final encontré una solución, pero es lo que digo. Una cosa que cuando tú preparas todo el stack de Core Data y lo conoces bien, puedes solucionar fácilmente porque lo estás haciendo tú y ves lo que está pasando. Si utilizamos herramientas de estas, pues a veces pueden ocurrir estas cosas. Pero ya, pero que está la herramienta probada y que ya lleva tiempo usándose, eso está claro y que va de perlas, vamos. Sí, no, ese es el problema de esta herramienta, que mientras todo va bien, la vida es fantástica y maravillosa. Pero cuando dan problemas, sí que es verdad que es más difícil de detectar, y sobre todo ya no de detectar, sino de solucionar. Sí. Pero más que nada porque cuando uno lleva 3 meses, lleva 6 meses desarrollando un producto basado en una herramienta de este tipo, migrar a otra no, muchas veces no es tan factible como quizá pudiera parecer. No, no, por supuesto. Pero bueno, yo lo recomiendo usarlo, la verdad. Hay cosas que van muy bien. Sí, bueno, y la otra herramienta, no por ello menos importante, y la verdad es que para mí es toda una alegría, es Mood Generator. Se trata de, bueno, de una serie de utilidades que lo que hacen es, bueno, exportan las entidades de tu modelo de manera, no voy a decir automática, porque al final tienes que ejecutar un comando, pero sí que se puede automatizar. y además te provee de una serie de funciones adicionales que te ayudan a trabajar tanto con Core Data, bueno, como creándote las típicas categorías que se solían hacer en las entidades. Bueno, esta vez lo hacen ya bajo herencia. Y la verdad es que, bueno, es toda una delicia ver cómo cambias un modelo de Core Data, ejecutas y él solo. Vamos, saca los nuevos ficheros, los mete donde los tiene que meter, hereda donde tiene que heredar y en cuestión de segundos tienes tu proyecto actualizado y listo para continuar. Sí, sin duda, para mí, Motion Editor sí que me encanta y lo uso activamente mucho, precisamente por eso, porque lo veo más como que no es tan grande, ni es una herramienta tan grande, ni un framework tan complejo, porque simplemente lo que te hace es generarte tu código, que al final es lo que tú acabas escribiendo casi, pero tiene cosas que te ayudan, y sobre todo lo de automatizar la herencia con dos clases, una clase para la máquina y otra para ti. Eso que te lo haga automático es excelente. Sí, bueno, yo en el caso quizá de Magical Record sí que podría entender la no necesidad de usarlo en casos concretos, pero en el caso de Mood Generator es que no hace magia. O sea, Mood Generator no hace magia. Lo único que hace es lo que tú haces manualmente, lo hace en cuestión de segundos. Sí. Entonces, es una herramienta que no. Cualquier desarrollador que trabaje con Core Data creo que debería estar utilizando porque, sinceramente, no conozco acciones, bueno, iba a decir acciones, opiniones para no usarlo ahora mismo. Quizás si alguien me dice en qué situaciones quizá no lo vea adecuado, pero para mí me parece el framework para todo. Sí, bueno, que nos lo comenten. Yo creo que hasta Motion Editor es lo que debería hacer Xcode. Sí, Pues cuando Xcode te genera el código, te genera una clase y normalmente si no te lo explican y no lo sabes hacer bien, mucha gente cuando empieza se genera la clase directamente y empiezas a tocar el código, luego vuelves a generar la clase y te lo machaca todo. Esas cosas que dices, coño, pero Xcode debería hacerlo ya por sí solo. exactamente. Creo que es algo que debería haber integrado y que hace una herramienta de tercero, porque la verdad es que en Xcode trabajas con un modelo de datos es una tarea muy poco grata. Pues yo me acuerdo, no sé si seguirá ese problema, porque al utilizar Mood Generator te olvida un poco de eso, pero sí que es verdad que antes, cuando tenías relaciones a tres elementos, a tres objetos, si exportabas una sola vez, solo te cogía la primera relación y tenías que estás exportando los ficheros más de una vez para que te cogiesen todas las relaciones. Sí, bueno, eso ya se corrigió, bueno, ahora ya hace un tiempo, porque cambiaron un poco la manera de la interfaz de generar. Ahora tú puedes generar, escoger los ficheros y te lo hace todo de golpe. Así que ahora, yo es lo que uso, en el trabajo es lo que usamos, pero la verdad es que no tengo ninguna queja, pero está claro que Motion Editor te lo hace todo automático y es la clave. Pues bueno, basado en estos dos frameworks, tengo a mitad un artículo para Objective-C. El título solo te digo que es Fuck You Core Data. A tope, ¿no? Encendiendo fuego y bueno, creo que ese tipo de frameworks se tienen que dar a conocer porque al final todos ganamos con que se sigan manteniendo y con que nos faciliten la tarea, que al final es de lo que se trata. Se trata de hacer mejor software y muchas veces mejor software no es el que escribimos nosotros. No. Yo creo que esto es lo de siempre, que o sea, si hace poco que empecé, o sea, a mí que la gente que empieza ahora con la plataforma empieza a usar estas cosas, no me gusta nada. Pero si ya llevas años con esto, para adelante, porque es que al final vas a escribir tú lo mismo que te están escribiendo ellos y ellos lo están haciendo con ya cosas probadas y que mucha gente está usando. Si no, si se lee la documentación de Magical Record, te lo dice muy claramente que Magical, que de mágico tiene poco. Sí. Todo lo que se hace y se hace basado en una idea y que si no conoces el funcionamiento de Core Data, no lo uses. No, Porque no. alguna vez te da un problema, no vas a saber qué está pasando. Entonces, te explican muy, muy bien que antes de utilizarlo deberías de saber cómo funciona todo el stack de Core Data para. Eso, para estar tranquilo de lo que se está haciendo. Pero sí que es verdad que si comienzas en la plataforma, me parece un error. Estás tirando siempre de framework de terceros porque al final no conoces las bases tanto del SDK como del lenguaje que estás utilizando. Sí, y sobre todo con Magical Record porque están inspirados en Active Record de Ruby on Rails. Que mucha gente cuando llega a Core Data y viene de cosas como Active Record, le cuesta un poco entrar. Y si en vez de entrar en Core Data, pues cogen esto porque dicen, ah, mira, se parece más a Active Record y así no me tengo que aprender el stack de Core Data, pues es un error que tarde o temprano van a pringar, seguro. Sí, que se peleen con los contextos como hemos hecho todos. Sí. Pues bueno, hasta aquí este episodio. Ya Ricardo, el post este ya lo publicará en Twitter, así que el tema continuará en el blog de objectivec.es. Efectivamente. Pues nada más por mi parte. Pues eso ha sido todo. Espero que haya gustado este primer capítulo del año y esperemos continuar un paso firme. E ir mejorando. Pues nada, un saludo y hasta pronto. Hasta luego.